Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! FM La Caterva. Mira qué horror de sonido. Mira qué mal se oye. No, hay una cosa que es evidente, que quitamos también brillo al sonido. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. FM La Caterva. Escucha La Salada. Los martes de 9 a 10 de la mañana. Nahuel, compañero de la CT, compañero de 22 años, un pibe más de los barrios, fue muerto por la espalda por prefectura, albatros de la prefectura. La Salada. Un programa desde los márgenes. Con la conducción de Rafael Klexer. Nuestra construcción simbólica del enemigo interno que necesita el gobierno para justificar la represión. FM La Caterva. 97.3. La radio comunitaria de Barracas. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Otro viernes más! Bueno, hoy estamos acá con Ana Ferrugia, de Cuerpo Presente. Hola, buen día a todos. Con Luchi Pereira. Buenos días, feliz viernes. Quien les habla, Marina Lembo. Mercedes Navarro está con planes de acompañar a una mujer en que inicie su trabajo de parto. Y Laura Firpo, bueno, hoy por cuestiones personales no pudo estar. Y tenemos una invitada especial, que es... en muchos aspectos, muy bonita. Muchas gracias. En sus conocimientos, en su sabiduría. En este cuarto programa... Pero no me nombraste. No. Es decir, ella me presenta, sin nombre te presenta. A ver si empezamos. Es que es la innombrable. Bueno. ¿Quieres que me presente yo sola? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es María Laura Ardalla, soy profesora de educación física, psicomotricista y soy una mujer del humor. Ahí va. Vaya. Nos dimos madre cuenta también. Viaje, ¿eh? Madre argenta, de tres hijos. Eso. ¿Qué tal? Y muy joven. Y esbelta también. Yo quiero que sea mi personal trainer. El dato de esbelta me mató. Es esbelta. Esbelta. Eso delata que es medio retro el asunto acá. Entre el guindado, sí. El Walkman. El Pablo. Nunca me habían dicho esbelta. Te digo la verdad. Así arrancamos la mañana. Sí, no me hagas recordar que me agarra calor. Bueno, hoy vamos a hablar de psicomotricidad. Entre otras cosas. Con Lau, que estuvimos hablando algunas cosas en el auto, en los memorables viajes en el auto. Vamos a retomar el pendiente de la corriente de motricidad Pickler, también desde nuestras distintas experiencias, cómo lo aplicamos en nuestros campos. Bueno, va a haber historia de nacimiento y muchas risas como siempre, también el humor en este vivir, ¿no? Con placer y con gozo y con divertirse y ponerle onda a veces a... Las cosas que no la tienen. Por ejemplo, cuando se te cae el culo, cuando se te cae la teta. Hay que ponerle onda. Hay que ponerle onda. No te queda otro. Si vos tenés la teta caída, pero te reís, está todo bien. Es una teta caída con dignidad. Lo importante es la actitud, siempre. Sí, eso hablábamos con, con Claudia Vico, con la tarotista, que era un tema de cómo te presentás ante la vida. Todo, pero también como vos te amás, ¿no? Porque también puedes tener el cuerpo de una forma u otra, te puede faltar una parte del cuerpo, puede ser que alguna parte ya no te funcione, o te haya pasado algo, como mujer te hayan tenido que operar, y hay algo de tu ser mujer que ya no está, y así todo te seguís sintiendo bien, y eso hace que cambie todo, la energía que vos le pones. Claro, y si uno puede hacer humor con eso y reírse de uno mismo, digo, también transforma, sí. ¿Viste? Porque es mirarse también con amor, digo, reírse de uno no es burlarse. No, es para nada. Sí, construirse de otra forma. No hay mejor que reírse de uno mismo, ¿no? Transforma. ¿Cuál es la consigna de Ailuchi? La consigna de hoy es, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Chan, chan, chan, chan. Quiero contar, por favor, de dónde sale esta consigna, porque es tremendo. Bueno, el viernes pasado, como cada viernes, de que ya estaríamos hace un año en radio, salimos y nos vamos a charlar de la radio, porque no nos alcanza con las 2 horas de hablar acá, necesitamos seguir hablando. Fuimos a comer a un lugar enfrente de Parque Saavedra, les mandamos un besito volador, no volvemos nunca más. Ups. Y resulta que pedimos una salsita, bueno, un par de cositas, un picante, y hacía burbujas. La salsa hacía burbujas. Bueno, yo estaba ahí con varias doctoras, pues, sabiendas del tema, ¿no? Era como, bueno, y hace burbujas. Yo dije, bueno, está fermentado, pasará, qué sé yo. Paranoia total, botulismo, voy a morir hoy mismo, en este día, por una salsa picante. Bueno, y ahí empecé a pensar, ¿no? Empezamos todas a delirar con que nos íbamos a morir posta en ese día, en ese momento, con que, bueno, una locura. Y ahí salió la consigna. Así que si quieren compartir para ustedes, yo lo que voy a decir es lo que dije hace un rato abajo. Para mí, cuando pensás que te vas a morir, solamente puedes pensar en que te vas a morir. O sea, no hay otra cosa. Uno tiene la fantasía de que él se va a preparar para ese día. Sí, si fuera tu último día, estarías llorando porque te vas a morir. Yo, Luchi. No me quiero morir. Claro, no me quiero morir por una salsa picante. Bueno, vamos a ver qué nos van mensajeando, qué nos van mandando al correr de la mañana, al WhatsApp. 155-489-1649. Y hoy nos están escuchando desde Francia. Y sumamos a Colombia, Ecuador, a Canadá, Uruguay, a España, a Costa Rica. Así que, bueno, sumamos un país más. Quizás podemos escuchar un temita. No en un rato, y si no, claro. Podríamos, en realidad no dijiste esto. ¿De qué tipo? ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Ah, ¿no? Bueno. Como que también primero estaría bueno. Primero escuchemos, a ver, un temita que eligió Luchi. Quiere pensar, Mari. No, todavía. Ya lo tengo repensado. Ahí va. Pero... Godo, godo, king, reggaeton, bam, bam, chaka. Godo, godo, king, reggaeton, bam, bam. Godo, godo, king, reggaeton, bam, bam, chaka. Godo, godo, king, reggaeton, bam, bam. El perfume de una flor viene caminando despacio a velocidad de caracol. Como un astronauta en el espacio va cantando una canción que viene silbando en el viento. La tierra toca el tambor. Todo está en movimiento. vivos. Estamos. Bueno, le mandamos un beso a Agus. Agus, que contó la historia de Luna, dice que es nuestra fan, nos está escuchando. Besote gigante. Tiene un emprendimiento, Pacha Mía, por Zona Norte, así que si andan por ahí, hace comida muy rica, pueden buscarla por Facebook. Muy bien, muy bien. Y tenemos ganadora de nuestro primer sorteo. Tenemos ganadora del libro Ginecología Natural de Paula Pérez San Martín, ¿verdad? Tiene un apellido medio larguito, que es... María Delfina. Ahora le vamos a mandar un mensaje por Facebook. Aparece así acá. María. Como que le dio ahí por el medio. María. Es que está separado, ¿eh? Por eso, no quiero que haya otra María Delfina todo junto. ¿Viste? Bueno, felicitaciones que ganaste el sorteo. Es un libro hermoso que realmente te hace indagar en varios aspectos de la vida. No es un libro como para un momento determinado, sino que es un libro de acompañamiento, es una guía. Hay libros que son tesoros realmente en la biblioteca de una mujer y este es uno de ellos, así que bueno, felicitaciones, Delfina. Sí, estoy viendo, estamos viendo el Facebook de una frase linda que María hizo, Delfina. De yo no vengo de la costilla, ¿cómo dice? Yo no vengo de tu costilla. Ay, no vemos. Tú vienes de mi útero. ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Qué linda! Mujeres bien plantadas. Sí, estoy, bueno, estoy en la portada del muro, tiene una imagen que... Ay, después contanos, María Delfina, ¿de dónde la sacaste? Porque estoy segurísima que es una imagen que yo traje de Estados Unidos, que venía dentro de una revista y la recorté. Yo estuve en la granja, es una imagen de las parteras de Tennessee en Estados Unidos. Así que después contanos cómo llegó a ti. Y para el que no está viendo la imagen, les contamos que es una imagen que detalla un nacimiento, donde está la figura de la madre en su desnudez, una partera asistiendo, el papá a sus espaldas, y como decirte, una compañera, una dula y una amiga de la mujer o algo así. Figuras, esas son las figuras, tres mujeres, una pariendo y tres mujeres acompañando de algún modo y un varón. Y un varón. Bueno, bueno, muy bien. Tienen, ¿cómo se diría? Como auras, ¿no? Ay, perdón, como las imágenes de los santos, ¿no? Y las santas, cada uno de ellos, los que están participando en ese nacimiento, de alguna manera como rememorando el evento sagrado, ¿no? Calculo yo de lo que es parir y nacer y todos los que participan y... Y si lo ves desde el lado, desde el punto de vista del universo, ¿no? Como que la energía para que nazca un ser más, también te la regala el universo. Y es como un canal de energía que se abre a través del chakra coronilla. Mismo la mujer para parir es atravesada por una energía fuertísima. Sí. Bueno, esa energía está en el nacimiento. Quizás alguna de las formas, a veces, de los santos para salir un poco de la religión, te muestran esa energía áurica como una energía del universo que se les presta, ¿no? Como también hay varias interpretaciones. Sí. Para los que no son quizás muy de la religión como conservadora, entender qué es esto. Hablamos de energía simplemente, uh-huh. que es lo más poderoso. Sí. Bueno, ahora sí, yo quiero escucharla. Quiero escucharla, sabe un montón. Y veníamos... Era que me dijiste que soy esbelta. Estoy empoderada. Bueno. Nunca me habían dicho. Bien ahí. ¿Qué tal? Buen día para todos los que están ahí del otro lado. Veníamos hablando en el auto y qué decir de la psicomotricidad. Mi formación de base es la educación física. Yo empecé muy joven a hacer mucho deporte y me conecté con ese mundo, ¿no? Del entrenamiento y de la actividad física. De los muchachos. De los muchachos. Las muchachas también. De las muchachas. Les muchaches. De los muchachos. De las endorfinas. Las endorfinas. La serotonina. Todo, ¿no? Eso, qué divino. Todo lo que te la todo para. Eso. Todos esos fluidos. Ahí va. ¿Que te para qué cosa? ¿Qué decís vos más o menos? ¿De qué estás hablando? Que te planta arma eje. Te verticaliza. Que te para y te da vida. Porque acá nunca sabes bien, viste, que te empiezan a tirar cosas, te dicen, no. Pero no, vamos a hablar así, de bien. Verdad, estamos hablando de verdad. Seriamente. Si yo te digo el juego, el jugar, el cuerpo, todas esas son ligazones que mira la psicomotricidad, que es una disciplina que le interesa por sobre todo el cuerpo, entendido como cuerpo-mente, y sus manifestaciones. Te lo tiro así primero, ¿no? Y también, y les hago una pregunta, ustedes están acá y a los que están del otro lado, si yo les pregunto, ¿qué es lo original de la infancia? Cuando uno se imagina o ve un niño, ¿qué hace ese niño? ¿O es un niño? ¿Cuál es la actividad del niño? Explorar. Explorar, jugar. La actividad de la infancia, como lo original, es el juego. Sí, sentir, ¿no? Con sí. los sentidos. Claro, bueno, pero... Sentir, digo, ¿no? Es... Como captar información, tomar, aprender de las personas y del ambiente a través de los sentidos, ¿no? Clarísimo. No desde las emociones, eso también. Eso digo, también. ¿No? Pero eso, todo eso. Explorar desde los sentidos. Que ustedes me dicen, el niño lo transforma en juego. Si no lo hace, estamos en ciertas... un problema si el niño no juega, pero digamos, esta relación con el mundo con la que el niño empieza es a través del juego, ¿no? Y cuando el niño juega se dice a sí mismo, se muestra al mundo. La psicomotricidad intenta por todos los medios escuchar cómo ese cuerpo del niño también puede ser de un adulto, digo, ¿no? El adulto pierde por ahí la posibilidad de jugar, eso es otro tema y podemos ahondar, pero en el dispositivo y en el encuadre de la psicomotricidad, nosotros miramos a un niño jugar, intervenimos en el juego, y cuando vemos a un niño jugando, vemos cómo se le está llevando con la vida. Pero si nosotros te referís a las psicomotricistas. Sí, la psicomotricidad, que digamos, una de las aristas que tiene la psicomotricidad es pensar el cuerpo y el juego en el cuerpo, ¿no? Interrumpo porque yo, digamos, como... El cuerpo del niño y del adulto, los cuerpos de los niños entre sí, el cuerpo en el espacio y en el tiempo. ¿Qué? Decime. Perdón que te interrumpí. No, pensaba esto de lo que vos decías desde el lugar de psicomotricistas, ¿no? En la observación y cómo ustedes pueden intervenir en el juego. Pero pienso que hay muchos adultos, ¿no? En calidad de cuidadores, cuidadoras de los niños, que interrumpen ese juego negativamente, ¿no? Y que intervienen. Y que no los dejan, va, esto te lo estoy diciendo desde, vos sos acá la experta, ¿no? A ver si voy escucho, bien. Pero yo te escucho y pensemos juntas, a ver. Y algo de eso también hablábamos en el auto, ¿no? De cómo una intervención... no sé cómo se dice, ¿no? Uno podría intervenir. Interferencia, o ahí va. En realidad podés quitarle al niño o a la niña esta capacidad o este aprendizaje del explorar y también incluso dejar marcas en el físico, en el cuerpo físico, ¿no? Sí, estamos hablando de como de cosas bastante extremas. En general, digamos, sí. Podemos decir que en general cuando una mamá se encuentra por primera vez con su niñito y está todo más o menos en condiciones potables, digamos, una mamá juega al niño, ¿no? Cuando le da la teta, le juega, lo nombra, lo significa, le cosita de mamá, ¿no? Le toca la manito y la madre empieza a significar todas esas cosas que ese niño trae. Y entonces me das pie para decirte que nosotros de la psicomotricidad trabajamos con el ritmo, ¿no? Con los ritmos. El cuerpo en el espacio y en el tiempo. Eso tiene una se arma con un ritmo. Entonces, y las madres armamos, digo porque soy madre, armamos ritmo en los niños cuando les vamos diciendo que lo que le pasa es que tiene sueño, cuando le decimos que la panza le duele porque a lo mejor tiene hambre. Sí, vamos nombrando y a veces, bueno, para el lado positivo, y a veces nos pasa como mamás que sin tener esa intención estamos asustadas y quizás ponemos dolor donde no hay dolor. Como también ver todo lo que podemos, todo el potencial que tenemos como mamá. Y también tenemos la posibilidad de nombrar eso a veces de una forma positiva. A veces ocurre que una mamá no se le ocurre quizás nombrar de otra cosa las cosas como quizás se las nombró su propia madre, ¿no? Como con la primera maternidad lo que te viene mucho es el disco, el rígido de tu mamá. Y bueno, desde esta primera infancia también eso, ¿no? A veces tenemos la posibilidad de nombrar y de renombrar desde otro lugar y de tocar desde otro lugar, ¿no? Y ahí se van armando estos ritmos que yo te digo. A veces los niños tienen esos ritmos como interferidos. Hoy tenemos como una época de vertiginosidad, ¿no? Donde nos llegan al consultorio muchos niños con algunas cuestiones de inestabilidad psicomotriz, con dificultades en ese funcionamiento psicomotor. Sí, en el Pero se ven en el juego. ¿Qué es inestabilidad psicomotriz? Ponele, se para y se marea y se cae. No, no puede subir una escalera. Yo, desde mí. Nosotros podemos hablar de los trastornos psicomotores. Ajá. Hay niños inestables que no pueden quedarse quietos. Ah. Sé que no hay pausa ahí. Entonces, cuando un niño inestable llega al consultorio, uno empieza de alguna manera a través del juego, empezar a incorporar de alguna manera pausas para que se arme algo rítmico. Que uno después puede pensar y hacer hipótesis de dónde viene, pero uno trabaja con el aquí ahora y con lo que hay. Eso me parece re importante de la psicomotricidad. Yo, bueno, soy profe y le contaba que un montón de años me anoté para arrancar a estudiar porque me parece que tiene una mirada muy linda como de cómo es el sujeto también y de con lo que hay. O sea, no es sobre algo que está mal, no es sobre... De ninguna manera. Es sobre lo que el niño puede hacer ahora, niño, niña, adulto, adulta, ahora y desde ahí construir. Y eso me parece que es un cambio de paradigma, digamos. Nosotros miramos todo eso a través del gesto, de la postura del niño, entonces de la actitud y del tono muscular, que para nosotros es como el telón de fondo de las emociones. ¿Cómo una persona va parada en el mundo? ¿No? Pues hay gente, vos, si te pensemos en niños, así la gente que nos está escuchando lo ponemos en lo experiencial. Cuando uno agarra un niñito y dice, como, ay, es muy blandito, o lo ves, es durito, ¿viste? Entonces uno ahí va armando y va viendo cómo se fue armando ese tono muscular que se arma a partir de que cuando nace esa madre o aquel que cumple la función materna, hoy sabemos que también son los hombres. Uh-huh. Cobijan, toman ese niño, ¿cómo lo agarran? ¿Qué tono cómo tiene el adulto? Que sí. También se transfiere. Eso, muy bien. Yo cuando, bueno, yo laburando, bueno. El tono del adulto. Soy Ana Ferrugia, soy nueva. No estamos hablando. Pero bueno, siempre estoy bien. No estamos hablando del tono de voz, estamos hablando de como una dureza, una consistencia muscular. Estamos hablando de aquello que arma cuerpo, que también es la voz, porque la voz es cuerpo, Marina, también. La voz es cuerpo. Ahí va. La voz sostiene. Hay cuántas cosas, necesitamos muchos programas. Si me estoy yendo por las ramas, me encanta. La gente va a preguntar, ¿y entonces qué es la psicomotricidad? Cuando, mira, yo pensaba, cuando uno, un niño que no está a la vista de uno, un hijo, pero que está en la cocina, vos estás cocinando y el niño está en su cuarto. Sí. ¿No? Y vos le hablás. Sí. Y decís, Federico, acá está mamá, estoy cocinando. Ahora voy, ese niño por ahí está en la cuna, está sentado, no se traslada todavía por sus propios medios. Y esa voz es cuerpo. Esa voz lo llama, lo sostiene. Él escucha a mamá. Es como cuando el bebé está llorando y vos estás por darle la teta, pero todavía no te terminaste de bañar y estás con el... ¿Viste? Ya voy, acá viene mamá, acá viene mamá. Estamos en Estoy la radio, yendo. ¿No? Estamos siendo cuerpo en un montón de lugares que nos están escuchando. Sí, también pensaba cuando hablamos con María Laura Crotogini, ¿no? Esto de ella decía que cuando estudia osteopatía le daban un ejemplo de que cuando vos le pisabas la cola al gato, el gato gritaba, ¿no? Gritaba por la boca. Claro. Eso decía. Gritaba por la boca, no por la cola que le pisabas. Y después apareció toda una conexión entre la conexión de las mujeres pariendo, ¿no? Uno como psicomotricista habilita, acompaña, sostiene eso que aparece. O sea que una persona tiene una voz como tenue. Viste que hay personas que te hablan medio así, y vos decís, ay, tipo Susanita. Eso es una la manifestación del cuerpo, la voz, y la voz es cuerpo. La voz es y a veces cuerpo. Hay una voz heredada también, ¿no? Como bueno, es un entrecruzamiento, porque uno no es solamente el parecido a la mamá, uno es lo de la madre, uno es la circunstancia en la que nació. Y lo que se construye después, porque vos puedes tener padres biológicos y puedes tener después otra forma, de acuerdo a tu construcción personal. Sí. Y que el juego es una herramienta, ya voy, déjame decir esto. Que el juego es nuestra herramienta, porque el juego es creativo. En el juego uno construye y el juego de alguna manera hace que uno visibilice en qué anda ese niño y nos permite a nosotros y nos da datos de por dónde entrarle para que entre esto que el niño trae, que a veces es como un poquito desordenado y hay que desarmar para volver a armar. Entonces uno cómo hace entrar eso que el niño trae, que por ahí en otros ámbitos, en la escuela se porta mal y le gritan y no entienden y molesta, no sé qué. Cuando entra al consultorio, en clínica, uno toma eso y le devuelve otra cosa para no ser más de lo mismo. El adulto que mira ¿no? Le devuelve otra cosa y le dice, bueno, no te preocupes. No le dice sin decirle eso. Uh-huh. Le dice, no te preocupes, vamos a estar bien. Vamos a hacer esto, vos tenés esto porque está buenísimo. Le voy mostrando lo que hay. Le voy mostrando, le voy haciendo que entre lo que él trae de alguna manera y transformamos. Es como poner cuñas, ¿viste? Sí. Para que el agua vaya por sí, otro yo lado. Yo pienso que eso también, desde un modelo asistencial como de partería, o bueno, mismo, ¿no? Desde sostener a las madres con la crianza y la lactancia, desde otros campos hacemos cosas como muy parecidas, muy parecidas a las que vos contás. Después, pues, si tenemos un minuto, vamos a hacer una experiencia. ¿No? Exacto. Ah, y lo otro que pienso con esto del juego, yo como mamá, ¿no? Quizás es un prejuicio hacia mí o hacia lo que sería el rol de él, de la cuidador, cuidadora, de esto de que soy mala madre porque no me copo jugando. O sea, me cuesta un montón la cosa lúdica, pero desde re bebitos, ¿no? No sé, sentémonos a pintar. En la plaza me costó un montón amigarme con la plaza. Para mí era una pérdida de tiempo. Después me animaba a tirarme del tobogán con mis hijos, pero en horarios donde ya la plaza no tenía nadie, por uh-huh. ejemplo. Y eso es, o sea, ¿el cuidador tiene que jugar o es el? Ay, Dios mío, qué pregunta. Bueno, acá podemos. Bueno, el cuidador o mamá también. ¿Qué nos cuidador, pasa a cada uno? Cuando vos decís uno, cuidador, ¿no? Decís aquella persona encargada de ese niño. Madre, padre, abuela, qué sé yo, pero niñera, pero también el niñero. Padre es payaso, la mamá payaso es un bajón, que ahora que soy mamá soy payaso. También esto, un poco y un poco, ¿no? Porque a veces yo veo mujeres que vienen a crianza como que me desvivo jugándole todo el día, te dice. Entonces, y sí, pero a vos te construye, realmente es lo que querés y no es mucho lo que quiero. Pero bueno, lo hago como un sacrificio. No sé si está bueno. Pasa que una cosa es le juego, otra cosa es jugar con él. Claro. Pero bueno, también convengamos que a veces todos tenemos limitaciones, es que a veces los adultos nos cuesta jugar, hay que mirar un poco ahí. La verdad que a veces es como sentarse un poquito a ver qué está haciendo el niño e intervenir ahí. Qué sé yo, es muy difícil. Mira, casi que no te puedo ni te contesto. Yo tengo como... Ay, pero soy mala madre. No soy mala madre. Yo tengo como dos miradas. Las madres, mirando a los niños, uno ve que hemos sido lo suficientemente buenas. La madre suficientemente buena. Se me vienen como dos cositas. Sí, seguimos igual. Una es como esto de jugar con ellos. Y esto que vos traías antes de... con esto de imponer un juego, ¿no? Como muchas veces los niños, o sea, necesitan jugar solos y a sumarnos a su juego. Y un montón de veces los adultos, las adultas, estamos imponiendo algo o diciendo algo, cómo se hace, cortando la creatividad. Y yo siento mejor, o sea, que jueguen solos a que vos estés diciendo qué hacer. Y por un lado, ¿no? Y por el otro, todos tenemos que jugar. O sea, todas y todos para mí tenemos que jugar. Es fundamental jugar, divertirnos, reírnos, conectarnos con eso. Es hermoso. Y todos tenemos la esencia del juego ahí adentro. Entonces, cuando vos vas a tambor, o sea, a hacer percu, estás jugando. Todos jugamos. Y es la vida es un juego. Entonces, si conectamos con eso, estamos a pleno. Oxitocina plena. You to make us change. recordamos la consigna de hoy. Como tienen todos mucho miedo a morirse y salieron desesperados a hacer lo que les quedaba pendiente. No sé, nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? Como un temón con la muerte. Sí, a mí por ahí podría estar bueno pensar que uno te vas a morir en cualquier momento, entonces todo lo que te gusta. Todo el tiempo estás haciendo lo que te gusta. Sí, es esa para mí. Morir. Esa es la trampa. Entonces, hacelo hoy. Igual no da que diga a la gente que anda por la vida diciéndole, te podés morir. Es que nos podemos morir de verdad. Te vas a morir. Es que nos vamos a morir todos. Sí, porque a veces también con esto de la muerte está la fantasía de que el que tiene el número de documento con el número más bajo se va primero. ¿No? Entonces, con eso zafamos todo. Entonces, si sos más viejo, estás más cerca. Y no, en realidad, vivir la vida también sin miedo, ¿no? Creo que es esto. Sin miedo y con respeto, porque tampoco aprovechándome de que es mi último día de vida, voy a faltarle a los demás, ¿no? Y también faltarle respeto a alguien se lo faltaría, vos, el respeto. Yo te faltaría el respeto, más de uno se lo No, después pienso, tema para otro programa, el miedo a la muerte del bebé intraútero, John. El miedo a la muerte del bebé en los primeros tiempos, el miedo a una que está maternando, el miedo en el parto. A la pareja que también que te deja en bolas, pero bueno, para otro programa. Eso, tema, yo tengo también una situación que he vivido y te lo mando, pero no es para hoy, me tenés que invitar otro día. Por supuesto. Ay, ¿te gustó venir? Sí. Bueno, así que vamos a ver si María Laura puede llegar a decir algo. Cada palabra ya que dice, cortamos. Estamos construyendo ya, todo. Así que anímense a la consigna. Hay mucha gente que nos está viendo en vivo en este momento. ¿En serio? Sí. ¿Qué harías si fuera tu último día? Y mientras piensan, María Laura nos sigue instruyendo. No, yo me quedé como pensando también en el adulto y el juego, ¿no? Porque el adulto en general, hablamos en general, va inhibiendo ese espacio de jugar, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene contacto con adultos en alguna actividad, por ejemplo, cuando yo laburaba más de profe y hacíamos esos encuentros recreativos y venían los padres, ahora hacia la distancia mirando hacia atrás, me acuerdo cómo uno los tiene que llamar muchas veces para que se acerque. Mm. Me parece aparece la vergüenza. La vergüenza, que el otro me esté mirando, hacer el ridículo, aparece lo que cada uno va llevando en su vida, y las historias singulares y la particularidad de cada uno, pero el adulto en general. Entonces, cuando ella te decía que vos tocás el tambor, que ambas, ¿no?, tocábamos tambores, de uno ahí empieza a encontrar. Entonces, yo le quería dar hacer una experiencia a los que están escuchándonos también. Nos tomamos un minuto, si tienen ganas, cierran los ojos, y que recuerden alguna situación de juego de cuando eran muy chiquitos. Algún recuerdo que tengan, por ahí de los 3, de los 4, de los 5, de los 6. Acordate de ese momento de un juego con alguien, con quién estabas. ¿Estabas con un adulto? ¿Estabas con otro niño? ¿A dónde estabas? ¿Estabas en un árbol? ¿Si estabas en un parque? ¿Estabas en tu habitación? ¿Si había algún olor que te acuerdes de ese espacio? ¿O alguna imagen? En general, si podés acordarte de una situación lúdica de la infancia, vas a sentir la vitalidad de ese momento. El juego te da y te proporciona vitalidad. En el juego uno transforma y es creador, y el jugar implica hacer, movimiento, pensamiento, aparece el lenguaje. Los niños hacen desafíos y se arriesgan en el juego. Se preparan, experimentan. El adulto se va como alejando, salvo muchos que se dedican a la actuación y están en el teatro. Si alguno pudo, ¿alguno habrá podido acordarse de alguna situación de la infancia? Eso se siente en el cuerpo, ¿no? ¿No? La cara de Anita. Se siente en el cuerpo. Uno recupera algo de eso que había, ¿no? Y lo esperable es que el niño juegue, y lo esperable sería que nosotros los adultos pudiéramos seguir manteniendo eso que sucede cuando uno está en contacto con el juego. Y eso te conecta con lo propio. Cuando el adulto se anima a jugar, vos lo ves como el cuerpo se hace como más grande, más alto, cambia el gesto. La cara del adulto jugando, conectado de verdad con el juego, la cara se ablanda y aparece la sonrisa. Mira, y a mí se me ponen los pelos de punta. A mí también, ¿eh? Bueno, de los brazos. Bueno, las piernas también, les cuento, ¿eh? Estoy depilada. Entonces los del culo no se le pueden parar. Ay, no, me dio frustración este ejercicio. No. ¿Sabes no, por qué? Vamos a trabajar vos y yo. Me encantó. Porque me recordé una niña muy seria. Bueno, una pero niña... eso es censura, Mari, pero no es tuyo. Bueno, ahí voy. Pero después un poco lo recuperé en lo que fue mi, como una infancia un poco más avanzada y adolescencia, pero ahí ya venía la exigencia del deporte de alto rendimiento. Sí, no, que yo les cuento una cosa, con este cuerpito, así como me ven. Yo estuve en el preseleccionado de la selección argentina de hockey femenino. Ah, bueno. Wow. Ah, bueno. Qué lindo, pero eso está pero bueno, bien. No, no, también no. También debe haber sido interesante. Pero era con exigencia, era divertido y era lúdico, pero había que correr y se te salía la lengua y los bofes ¿viste? Y era entrenar un montón de veces por semana, y entrenar con las de tu edad, y entrenar con las más grandes. Y se perdía esto, ¿no? A mí me trajo otra cosa. Me trajo para mí como un regalo, ¿no? Me fui a la trepadora, al jardín, ¿no? Que tenía era un jardín municipal que tenía parque. Yo jugaba con los pibes porque era como muy motriz. Y eso de nenas no era. Sí. Entonces, ay, me hiciste acordar, mi abuela me decía que tenía las piernas llenas de moretones. Mira, entonces hay moretones, había movimiento, había juego. Claro. Nos poníamos el delantal de capa, tipo éramos superhéroes, yo era una más, era tipo superhéroe lo que había, por lo que me tocaba. Y hacíamos un circuito que íbamos corriendo por una parte del parque y tocaba trepadora. Y había una prueba de la trepadora que yo hacía, que los demás como que eran más distintos, que era colgarte con las patitas y soltarte las manos y balancearte. Ay, no. Y no importaba si tenía pollera, no me importaba nada a mí. Era como liber... Y esa sensación de los pelos colgando y la cabeza con la sangre colgando así, y el cuerpito chiquito. Sí, ya es de chiquita, ¿eh? Ya es de chiquita, era absoluta. Libre y loca. Y es una cosa amorosa, tan linda que me trajiste la... Eso recupera, ¿ves? Que uno puede recuperar. La pregunta que nos hacemos los psicomotricistas cuando trabajamos con adultos, y ayer hablaba con María Laura Moreno, una amiga hermosa psicomotricista que trabaja con tercera edad, ¿qué aspectos de lo lúdico quedan en la adultez? ¿No? ¿Qué aspectos? Que uno puede pensarse en el juego, ¿no? Puede pensarse, ¿no? ¿Cómo nos percibimos nosotros en el juego? Y también es un gran trabajo por hacer. Ahí hay talleres de juegos para adultos, hay. Y es maravilloso lo que sucede. Sí. Es maravilloso lo que sucede. Pero vos no estás hablando del sex shop. No, querida, no. Esos son otros juguetes. Pero está bien, pero también es jugar. También es jugar, yo sé, está bien. Son pelotitas, no sé. Motricidad fina. Son palos. Claro. Exploro los sentidos. Bueno, Tonucci, chicas, Tonucci, este psicopedagogo italiano, es un pensador. Que está habla, bueno habla, Tonucci. Se murió. ¿Qué Tonucci? No se murió, pero no sé, me está metiendo en un número final. Ahora voy a llamar a la radio, soy una bruta. No es ella, soy yo, ¿eh? Que habla de la falta de tiempo, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? En la actualidad. La falta de tiempo, el tiempo para el ocio, para jugar y para sentarse a ver qué pasa. Sí, también estamos en un lugar donde estamos batallados por cosas para hacer todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, siempre necesitas tener algo más, hacer un curso más, hacer algo más, saber un poco más. Claro, sí, carencia todo el tiempo de no sentirnos listos, preparados, en el aquí y ahora, como completos, completas. Y eso también nos lleva a no disfrutar el no hacer, ¿no? Como el no hacer, el estar... El no hacer es hacer un montón. Claramente, porque es la semilla de la creatividad de lo que viene mañana también. Totalmente. Entender eso, el no hacer como un ejercicio. Totalmente. Bueno, el ocio está muy relacionado con oxitocina también, ¿no? Y, a ver, contanos. No, y esto, por eso el programa, el nombre, oxitocina pleno, que siempre se valora la adrenalina, ¿no? Es como la hormona capitalista y es lo que... Uno tiene que estar así, ¿no? Como el ratoncito corriendo en la ruedita y siempre agitado y no hay momento para el descanso porque eso no es productivo y es una pérdida de tiempo. Y también el puerperio, ¿no? Está lleno de oxitocina y la madre que está cargada de leche y dedicándose a esas aparente parálisis o inactividad o reclusión, al mismo tiempo está a pleno en esta otra sintonía, ¿no? Del placer, del gozo, del orgasmo, de la oxitocina. De la libido abocada al niño. Y el juego y el ocio tienen que ver con la oxitocina. Y si no hay, eso el corazón te estalla, pero te estalla no de felicidad, o sea, claro, te estalla de estalla negativo, te estalla un ACV. El juego corporal, que es una de las herramientas que utilizamos en psicomotricidad, es lo que pasa cuando un niño se le tira encima a la mamá. Qué placer. Y te toca la teta. Sí. Y vos le decís, y le das vuelta, y le haces cosquillitas en la piel, y le levantás las piernitas, y cuando tiene peditos le pones... Pero eso es jugar. Eso es un juego. Y eso te dura 18 ¿no? años mínimo. Yo tengo chicas de 17 años y me siguen tirando encima. Como que hay una cosa en la intimidad, cuando se van todos, que hay un juego entre nosotras que sigue siendo corporal, que sigue estando permitido esto de me acerco, te empujo, o te hago un juego, o te... No sé, esto, como que lo que pasaba en la dinámica de la infancia en algún lugar se sigue... Es un código... también familiar después. Sí, en el juego uno se da cuenta que las cosas se deslizan, ¿viste? Como encuentran caminos a través del juego y de los cuentos, ¿no? Los cuentos también son unas herramientas interesantes. Los cuentos. Uno le da, en el consultorio, uno a los niños le presenta desafíos acordes a sus posibilidades, ¿no? Desafíos, arriesgarse. Cuando uno arma con bancos para que salten de un lado a otro, que prueben los desafíos. Que se animen, hay niños que necesitan animarse y tienen que saltar. Que necesitan lograrlo para también saltar. Abrazar el éxito, para saltar, ¿no? Saltar y ser exitoso o no, o experimentar qué me pasa cuando salto y quizás caí de una forma que no esperaba, también bancar la frustración. Son las experiencias, pero hay niños que necesitan sentir que pueden pararse sobre sus pies. Una de las cosas que hacíamos en el consultorio, con una gran maestra mía, Marina Marazzi, que los chicos, uno de los niños se tiraba de un espaldar. Siempre era tratar de caer parado, ¿no? Porque se desarmaba su eje. Cuando empezó a lograr eso, fue maravilloso. Porque él empieza a sentir su base de sustentación, esto de quedarse parado. Él se desarmaba siempre con todo cariño lo digo, ¿no? Son imágenes que no son, como una babosa que no tiene, no tiene vértebras, que no tiene huesos. Sí. Cuando él empieza a sentir que se puede quedar parado, cuando empieza a sentir el cuerpo, los huesos, el eje que se va armando, el eje, sostenerse por su propio eje no es poca cosa. Y todo lo que es el aparato óseo es el papá. Así que también es entender como mamá y papá, ¿no? Las responsabilidades que tenemos. Ah, te tira ese dato. Luchi está así, tirada de reloj porque Mercedes no está, pero... Mercedes, me voy a tomar... unos segunditos, cuando hablaban esto de los desafíos, los juegos y demás, se me viene lo que es la rutina de la vuelta a casa, ¿no? De la escuela. Son 6 cuadras. A ver. Tardamos como 40 minutos. Yo la viví. Que para mí era una cosa tan tediosa. Después de ya con 2 niños, medio que o te relajas, ¿no? Pero esas cuadras se dispara. Caminar por... jardincitos que tienen una tapia finita, entonces hacen el equilibrio. Después, rampa que ven, se mandan. Después se trepan a no sé dónde y se tiran, y varias veces. Entonces, claro, imagínate, para hacer 6 cuadras tardas 400.500 años en esta edad. En la otra edad era el bichito, la hojita, sí, el puchito a veces, la vaquita de San Antonio, el palito. Entonces, entre los palitos y los todoterrenos, pero bueno, ahí ves que en la vida cotidiana lo recrean, ¿no? Lo recrean todo el tiempo. Y qué maravilloso cuando uno con la mirada de padre te transformás no solamente en testigo de eso, sino que podés juntar el palito y decirle, ay, yo encontré uno más grande, mirá, y este con este, ¿qué parecen? No le digo que parece, que me lo diga él. Total. Nada. Totalmente. Y uno también puede decir. Amigos, ay, quizás te gusta este palito con este, mira lo que hicimos. O me tiro, a ver si yo puedo hacer equilibrio como vos. Y ahí es como hasta natural, te diría, ¿no? Sí. Y si no, es como probar, cómo uno entra en el juego. Y no sé, muchas más te dicen, yo no sé. Bueno, vení. Por ahora sentate a la misma altura de mirarlo en los ojos planito, desde la misma altura. Y a ver, dejarse... Pero todos tenemos un lugar. A veces también te invitan mucho los niños. Yo le digo, tengo que lavar los platos. Tengo que lavar ropa. ¡Qué bajón para el pibe! Ana, bueno, ahora voy. Pero, ¿sabes cuando un niño, cómo juega un niño? Muchas veces necesitado de que haya un adulto que lo esté mirando. ¿Vieron cuando el niño va por la calle, cuando se empieza a soltar, que me dice, ay, ya no quiere más la mano, ya no me pide más la mano, va solo? Pero el niño va solo, camina, camina, camina, se da vuelta, te mira, pero sí, sigue. O en la bicicleta, cuando los empiezan a andar en bicicleta. Sí, o dice, mirame. Dice, mamá, mirame. Mirame, mirame. Porque la mirada sostiene. Sí, pero también esto, yo soy un poco como el abogado del diablo. Bueno, pero si ya bueno, te vemos. Cada cosa que decimos viene ella y dice, pero. No, pero también esto, para mí hay un montón de cuestiones. Está el límite también. También hay edades y edades. Hasta los 3, 5 años. Hay cosas que a veces pasa que... ¿Cómo te puedo explicar? Como que vos también le puedes decir un día, hoy no tengo tiempo. Para mí está bueno. Como que yo veo, de todos los que hacen este tipo de crianza, pasa a veces que se pasan para el otro lado. Y me parece bueno decirlo, ¿no? Que a veces la crianza con apego, no es que no te pongo nunca un límite, nunca te digo un no. A veces el chico necesita como también una estructura, es parte de la estructura. Está re bueno todo el juego, y ya te digo, me parece genial todo lo que se predispone día a día con el juego. Pero también entender esto, que hay madres que se funden a tal punto que pasan los 2 años de puerperio, los 3 años, y no pueden regresar, te dicen no, porque en realidad no puedo ni agarrar ni un proyecto. Entonces también esto, saber cuáles son los límites. Bueno, no perderse. Claro, no perderse, claro, porque a veces hay gente que necesita un poco de ayuda. Está bueno dirigirlo para el que no se puede entregar. Y lo veo así, lo veo re positivo para el que no se puede entregar. ¿Y qué pasa con el que se entrega a tal punto que... ese niño después está lleno de frustración porque nunca es un no, porque mi mamá tiene que jugar y estar disponible para mí todo el día, no puedo dejar que mamá lea 2 líneas de un folleto porque le tengo que poner la mano así en la cara, porque no puedo soportar la frustración de que me digan el no, o esto, este juguete es mío, también puede decir mamá que es el celular y lo guarda y no tiene el acceso, o el control remoto es un juguete de los grandes. Totalmente. Como que hay cosas, como que hay casas que llegas y están devastadas, como que en algún lugar... Es esto, ¿no? También el respeto es el otro. Y también para el hijo es genial que haya un espacio de entrega y haya un espacio de límite. Porque si no es como nadar como en el Río de la Plata. Bueno, los espacios donde yo trabajo intentamos como trabajar positivamente, ¿no? Con la comunicación empática. Pero siempre hay como 3 no que son... o sea, no a algo que te pueda hacer mal a vos, que yo siento que es peligroso. No a algo que le pueda hacer mal a otro, y no a algo que estés como rompiendo algo del entorno, ¿no? Como esas son las reglas. Cuando uno entra al consultorio, cuando hace, yo hago psicomotricidad en educación también, hay reglas para jugar. Porque sí, la regla acomoda, ordena, no es de cualquier manera. Y hay cosas que son para adultos. Es de cualquier manera en un encuadre donde hay un cuidado. El niño juega, cuidado por el adulto. ¿No? Claro, y hay madres y padres que se van, ¿viste? Y se van para el otro lado. La regla es cuidarse el cuerpo propio y cuidar el cuerpo del compañero para jugar. Y no desarmar lo que el otro hace. Salvo que uno arme para desarmar, que eso también. Claro, podemos jugar a desarmar, tal cual, pero es cuando es... Esas son las reglas. Entonces, cuando uno entra al consultorio, bueno, hay unas cosas que no se pueden. Y uno no negocia, pero depende con quién, en qué momento uno, cómo uno introduce la regla. No es igual para todos. No es con la misma intensidad. Hay unos, hay que pararlos para que no se lastimen. Digo, uno no puede dejar que un niño se lastime. Bueno, les voy a hacer una metáfora desde profe. Hay diferentes maneras de enseñar un deporte, ¿no? Para mí es siempre desde la táctica, no desde la técnica. Entonces, uno arranca a jugar, no sé, voy a decir fútbol, ¿no? Por decir algo que más o menos todos tenemos una idea. Y ponemos 3 reglas o 3, sí, como reglas serían. Hay 2 arcos y hay una pelota y hay que meter un gol. El gol es cuando la pelota entra. Salió la pelota afuera, ¿qué pasa? Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y ahí construimos una regla más. Entonces me parece que eso está bueno, como generar un entorno con pocas, limitaciones, no por, como ciertas, ¿no? Como básicas, y según lo que va pasando, ir haciendo en base a eso. Porque no para todos va a ser igual lo que suceda. Se me vino y me pareció que está bueno compartirlo. Y creo que podemos ir al tema, si no nos vamos, estoy con el tiempo. Al tema que sigue. Gracias. Y acá estamos en el video en vivo, así que lo cierro y mándennos lo que queremos saber, qué harían hoy. Chacarera de los sueños, ando buscando milagro, ando buscando aquel cielo que soy el mejor. Y ahora ando buscando. seguir. Vamos a seguir con, en realidad, con motricidad, pero... yo lo tengo como... cuando yo lo abro a las familias... Okay. A ver, en el... Estamos hablando de Pickler. Sí, voy a eso. Como partera, uh-huh. Aplicando un modelo asistencial que también guía a las familias, uh-huh. Con ciertas pautas y temas que se abordan dentro de los primeros 45 días, o sea, las primeras 6 semanas posparto. Entonces, al mes del recién nacido, cuando ya medio que se acomodó la lactancia, se acomodaron, bueno, otras... primeras situaciones, la recuperación más fuerte de la mujer posparto o poscesárea, ¿no? Lo que es el cambio de la dinámica familiar, bueno, el cambio también gigantesco en la mujer, en su psiquis, que recién empieza, ¿no? De la mano de esta, de este evento, ¿no? En la vida de muchas personas, al mes... le facilito, ajá, información sobre esta línea de motricidad, por, quizás ahora tendré que decir de psicomotricidad, de una pediatra húngara que se murió, que se llama Emi, se llamaba Emi, sí, con doble M, Pickler con K, L-E-R. ¿Podemos subir algún videito de Facebook? A sí, sí. Es, de Emi Pickler de YouTube. Es muy interesante. Entonces, bueno... yo desde el lugar de partera les acerco a las familias esta línea que la siento y la creo y lo veo, que es una continuidad en lo que ya viene siendo el abordaje durante el embarazo y uh-huh. el parto, ¿no? De creer en el, de creer en los potenciales del propio cuerpo. Exactamente. Que el cuerpo, digamos, tiene también como su saber hacer, ¿no? En contraposición quizás con otras... Quizás ella habla del desarrollo motor. Claro, sí. Bien. Ella habla del desarrollo motor, pero también explica que al dejar a los niños explorar y no estar verticalizándolos, o sea, sentándolos, si ellos no lo alcanzan solitos a pararse, ¿no? O sentarlos antes de que estén listos para, porque tiene que ver también con osificación de los huesos, con... tonificación de grupos musculares, por ejemplo. No ponerlos en una posición que ellos no pueden llegar solos, porque si bien se puede sostener sentado muchas veces alrededor del sexto mes, no puede salir de allí. Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a reclamar para que el cuidador, la madre, padre, quien esté a cargo, lo venga a sacar. Y también se va a hacer una demanda, que una demanda a algo que debería ser su responsabilidad, cómo él decide colocarse. Pero como él no decidió entrar a esa posición, él tampoco puede retirarse. Sí, no solo puede ser un tema de demanda, a esto que vos decías, que sería solo del desarrollo motor, lo que plantea Pickler en sus observaciones es que los niños también desarrollan un tipo de inteligencia emocional para poder sortear obstáculos en la vida, ¿no? Uh-huh. Que es otro tipo de inteligencia, que es la resiliencia. También desarrollan la como autoestimas, ¿no? Entonces ahí sí sería más correcto, como vos decís, también decir sí, como claro, porque ella tiene que ir, porque somos, ¿no? El cuerpo es el cuerpo, incluimos la mente, cuando uno habla de motricidad, pero esto, bueno, porque yo vengo de la educación física, donde se habla todo el tiempo de motricidad, ¿no? Cuando hago esta segunda carrera, buscando respuestas, porque resulta que miraba cosas y no me alcanzaba lo que yo traía para poder abordar eso que veía en los niños, empecé a pensar en la psicomotricidad, ¿no? Y sí. Emi Pickler habla de la autonomía, por eso autonomía. Dice, cuando la intervención del adulto ofrece algo que el niño todavía no reclama y no necesita, uno está haciendo una intervención que podemos pensar que no sería del todo adecuada, ¿no? Sí, también a destiempo, a veces más avanzada del presente de ese niño o niña, sí. Y en esto no solo desde lo motriz, va, lo que a mí me encantó de Pickler también es que ella hace un paralelo entre el movimiento, ¿no? Que uno lo ve desde la afuera, ¿no? O sea, es observable desde el exterior, con procesos neuronales, claro, exactamente, que son por dentro, digamos, ¿no? Y procesos neuronales que en realidad se van a ver en pensamientos abstractos como las matemáticas, claro, o el lenguaje, deviene, claro. Pero vos estás forzando una etapa en lo motriz, que en realidad después lo perturbás en plataformas y anclajes neuronales y mentales que va a necesitar en procesos que van a ser cognitivos, claro, porque, mucho a futuro. Claro, claro, porque el niño aprende con, o sea, su primera herramienta, el instrumento de aprendizaje es el cuerpo, todo lo que va tomando de la fuera, lo que va elaborando, desde lo concreto al abstracto, estás hablando como en las matemáticas, cómo se aprenden las matemáticas. Yo, mis primeros años de profesora de educación física, me preguntaba para qué la educación física en el ámbito escolar, cuando a veces en las instituciones no había ni pelotas. Hasta que empecé a encontrar que yo era, o que era la educación física, una excusa y una herramienta para alguna otra cosa que todavía no tenía mucha respuesta. Pero empecé a trabajar con la maestra de grado, con Silvia Rinaldi, una gran amiga y ahora es mi directora también, en cómo la educación física podía colaborar en la geometría topológica, sí, en la geometría del espacio, porque Silvia me decía, tienen algo con el espacio, no se organizan en la hoja. Yo decía, ¿y cómo se van a organizar en la hoja si no están organizados en el cuerpo? ¿Cómo un niño va a poder organizarse en un espacio fuera de su cuerpo si todavía no armó, por razones que, bueno, sí, sí, no sé, miles. Por eso los dibujos se abren. Sí, los dibujos se abren y a veces es bueno que eso suceda y después se acomodan y después la letra puede entrar en los renglones. Digo, también hay cuestiones espaciales que se empiezan a ver cuando los niños empiezan a escribir, que hay que desandar caminos para volver a armar, para que ese niño pueda encontrarse en esa hoja, porque está perdido, a lo mejor. Entonces yo encontré, ¿a dónde voy con esto? Que desde la educación física yo empecé a sentir que podía hacer algo para colaborar desde en lo áulico. La maestra me decía, mira, menganito, fulanito, fíjate. Entonces yo lo miraba en el patio y algo me pasaba ahí. Entonces me quedé sin herramientas y fui a buscar la psicomotricidad. Pero digo, hablando de Pichler, que mira a los niños moverse y dice, ojo, déjenlos, a ver qué está pidiendo, ¿no? Sí, o esto, ¿no? Se estira y quiere agarrar, no sé, un juguete, una cuchara, un cacharro. Y muchos adultos van y se lo dan en la mano. En la manito, sí. Entonces es dejalo, sí, que transite, que se estire, sí, que le cueste, que lo logre. Sí. Después lo tenés a Roberto, que ¿dónde están las llaves del auto? Hasta que no se las das en la mano. Entonces, ¿vos esto, decís que eso es un tema de Pichler? Sí, no, ¿o es un tema de sobreasistencia? De género. De sobreasistencia al niño, que después es un adulto que no explota sus capacidades también de búsqueda, ¿no? También hay algo de género en la crianza, que las mamás, muchas mamás, no digo todas, ponen más en la mano del varón que a la nena le dicen búscalo. Entonces desarrollamos otras capacidades y muchas veces, ¿dónde están las medias azules? Entonces esto como... También somos responsables nosotras de todo. Yo soy madre de dos varones y soy re mala en eso, ¿no? Es decir, ¿te subiste allá arriba a la palmera? ¡Bájame, mamá! No sé. Claro. Subiste, te bajás solo. Y las madres de la plaza me miran. Te miran como la mala madre. Sí. Sí, qué bueno, HDP. Bueno, a lo mejor digo, a mí no me puede decir, bajá solo, que yo estoy acá abajo. Yo estoy acá. Y mirá, sí, anda bajando, y yo te pongo la mano un poquito, ¿querés? Entonces, no sé qué, también viste, bueno, nada, son situaciones. Uno no puede dar como recetas así amplias. Hay niños que necesitan bajarse solo, o sea, el niño que necesita que la madre le diga, dale que podés, dale. Y otro dice, me acallote, bajate, y si te partís una pierna, no te llevo al médico. No, claro. Señora, mentira. También. Te quedás todo frasturado. Bueno, también, mi abuela era esa, de decir, te bajás, y si te caes y te rompes, yo te surto, es mi papá lo que cuenta de mi abuela. Hermoso, señora. Aparte, son cosas hermosas. Te daban regana de subirte. No vayamos ahí. Pero bueno, un poco para volver con lo de Pichler, ¿no? Una mamá tiene un bebé recién nacido, y tiene esto de que se compró un fular y quizás lo quiere sentar en el fular. Entonces lo lleva en el fular sentado con las piernitas abiertas. Digamos que es fular. El fular es un portabebés. Sería lo que antes era la mochilita, se lo llama mochila ergonómica, se lo llama también quepina, se lo llama guayo. Es una tela larga, como de unos 7 metros más o menos, que se enrosca todo en unos cruces en el pecho, en unos cruces en la espalda. ¿Qué es el porteo? No, que muchas veces sientan al bebé, un bebé de 40 días, lo tenés sentado en posición ranita, con las piernas abiertas, lo que hace que también su cadera y la cabeza sufra modificaciones. Ladeada. La cabeza va ladeada porque no puede mantener esa verticalidad, porque el niño viene, sí, todos le dicen, sí, pero estaba de cabeza para abajo, sí, pero estaba en un medio acuoso, estaba intraútero, en otra situación de su vida, ¿no? Su vida uterina es otra situación de su propia vida. Y ahora que salió y está viviendo la vida en un espacio que es aéreo, donde todos los líquidos van por dentro, entonces no es lo mismo. Entonces hay que llevarlo como si fuera una cuna. Y esto de darle también el apoyo como si fuera una maquita paraguaya, o mismo el brazo de la mamá es una cuna. Yo tengo uno de 12 que se la pasa como una marrasopa tirado en la cama. ¿Vos decís que le faltó eso? No, esa edad, con un, yo esa estoy edad como, es así. Estoy perdiendo la paciencia. Mm. De y otra cosa que a mí me fascinó de Pickler, que no explicamos un poco. En realidad Pickler propone que a partir del mes, ¿no? De nacido, nacida, igual también eso hay que desarrollar como el ojo de ver en cada niño o niña. Sí, no perdamos de vista eso. Que son singularidades. Son singularidades de cada uno. Que después cada uno las va como... Pero atención a ciertas cosas. Y el tiempo también, porque... Pero, ¿a dónde vas, Marina? ¿Terminando? Bueno, que ella dice que a los niños siempre hay que ponerlos, la posición cero sería la de inicio, siempre boca arriba, sobre superficies planas. Plantea como el lugar más seguro el piso directamente. Yo me acuerdo con mi primer hijo que yo iba a la casa de mi tía, mi abuela, no sé qué, y lo ponía en el piso. Entonces era como, ¡ah! Y estaba el perro de mi tía, ¿no? ¡Ay, pero en el piso lo vas a poner, nena! Entonces me traían unos almohadones y el bebé se quedaba hundido en no medio. No, no, no. Es peligroso, ¿no? Porque después a veces rolan y si los ponen en una mesa, por ejemplo, no, claro. O en una cama, se caen. Entonces, bueno, posición cero boca arriba, en una superficie plana. Sí. Quizás empezar por tu casa. Quizás a la mamá también le pasa algo con el piso, porque el piso es frío, el piso es sucio. Esas son las connotaciones del adulto. Entonces, también al principio, bajar ella, que ponga un par de, no sé, frazadas y una telita suave arriba, como decirte una sábana, que ella también baje. Sí, goma Eva. Yo tengo una experiencia en un espacio comunitario que trabajé hace unos años, cuando todavía estaba en la carrera. Es interesante observar y escuchar cómo en las situaciones y estas particularidades que decimos, venía una mamá, yo estaba en una salita de primeros auxilios, habíamos armado un espacio de psicomotricidad, donde mientras las madres esperaban a las pediatras, nosotros las invitábamos a jugar. Qué lindo. Y era invitarlas a jugar para poder escucharlas. Se armó en un espacio donde venían a contar. Y había una mamá que venía de Bolivia, que estaba viviendo acá, que tenía muchas ganas de irse, no quería quedarse viviendo acá, estaba muy enojada, con un niñito que no se movía para nada, que tenía ya año y medio, vos lo sentabas y ahí se quedaba duro, que parecía que lo había sentado arriba de una silla con clavos. Nosotros, por supuesto, solamente nos sentamos y empezamos a ofrecerle cosas. Y la mamá con el tiempo empezó a hablar y nos contaba que su casa tenía barro. Era barro apisonado. Y la limpieza es un valor en sí mismo para muchas familias. El niño limpio con la ropa limpia. Sí. ¿No? Sí. Entonces, con el correr de los encuentros, que ella empezó a venir sola y empezó a entrar y empezaba a sentar a su niñito en el piso, y nosotros empezamos a acostarnos nosotras en el piso, las psicomotricistas, le poníamos por supuesto una colchoneta para que no esté sobre el piso frío porque era invierno, y empezamos a tirar una idea o preguntarle a ella si se le ocurría algo que podía hacer para tirar en el piso. Entonces encontramos el recurso de tener una ropa para el piso, porque ella no tenía tanta ropa. Y uno podría culpar a esa madre que no. ¿Cómo no se le ocurre dejarla en el piso? No, nunca, bueno, nunca. No, nunca digo, culpar a nadie. Igual con las Pickler, realidades, ¿no? Pickler inicia así, o sea, Pickler inicia siendo un depósito de niños, sí, hijos, claro, de madres y padres muertos en la guerra civil, en un país devastado de Europa del Este, sin un peso y sin presupuesto. Y así arrancan, porque los niños estaban solos porque nadie tenía para hacerles la estimulación temprana. Solo darles de comer, mantenerlos limpios y con abrigo de ropa, pero después era jueguen solitos porque otra no hay. Pero ahí en las observaciones empiezan a ver patrones comunes y también cómo aprenden del mismo entorno y cómo hacerles atractivo el entorno y la función del cuidador, del adulto, de la adulta, en esto de dejarlos ser, ¿no? Pero siempre con una mirada. Sí, pero ojo con los extremos. Para mí está re bueno hablar de los extremos, por eso de hoy como que lo traigo si nos muchas veces. Fundamentalistas, claro, sí, claro, sí. Porque muchas veces pasa que con esto del movimiento Pickler hay grupos de mujeres que dejan a los niños como estos sin la atención, ¿no? Como seguir una línea Pickler no es desatender y tampoco servir en la mano. Sería como ir a un punto medio. Esa es la propuesta. Sí. Y dejarlo todo el día en el igual piso. Igual los niños no se la bancan tampoco. O sea, pueden estar, claro, depende el niño del va a reclamar. 10, 15 minutos el que más lo disfruta. Sí, 15 hay bebés, y tenés que estar vos también ahí, porque si no, no se quedan. Hay bebés que se aleccionan muy bien a los pedidos de sus madres, ¿no? Los míos no. Claro, porque hay mamás que tienen realmente algo muy fuerte, cultural, y hay niños que hacen caso. Los chicos muchas veces obedecen a un formato. Como este niño que no quería, que no se movía, eso viene de un formato, la mamá le mandó realmente una línea y él obedece, porque al niño le va la vida si no obedece a la madre. El niño come cuando la madre le dice, el niño va de a poquito a lo que la madre le dice, y ese es el peligro, porque lo puede dejar en un lugar como bastante paralizado. Sí, hay niños que se revela profundamente, digo, viste que uno nunca sabe, porque el niño trae lo propio. Sí, tenés cuatro hermanitos y hay tres aleccionados. ¿Cómo fue? Si yo creía a todos igual, ¿cómo puede ser que el del medio, saca lo peor de mí? No, también. Bueno, señora, el del medio le puedo decir, me tenés la bola ayer, ¿se puede decir bolas? Se puede decir bolas. ¿Cómo no? ¿Qué no se puede decir? Llenas. Nos encantan las bolas. Mamá, me tenés podrido, mamá. Yo tengo el de 12 que me dice cosas horribles. Ah, no. Pero sí, está muy bueno, bien. Le pasó eso. Sí. Digo, y ese no acató nada. Pero está muy bueno que lo pueda. Bueno, te agarró, ese no me acató nada, señora. Te que te lo pueda decir ya es un montón. Totalmente. Para mí es eso, ¿no? Porque hay una confianza. El tema es el que te lo va a venir a decir a los 45 años porque tuvo que ir al psiquiatra. Pero este sabe porque me dice, porque sabe que me dice y yo me quedo. Ah. No me voy. Tendrían que ver la carita que está pidiendo en este momento. ¿Al papá también le dice? Sí, nos dice a todos. Bueno, algo importante que quiero traer para mí, que es estos movimientos vienen de hace muchos años y para mí los niños y las niñas de hoy no son los mismos. Uh-huh. Más allá de las particulares, digo que cada uno de nosotras y nosotros somos distintos, está bueno rescatar eso. Ay, qué tema. Porque ya es una cosa, ayer me venís con esto y viste, decís cómo la energía va trayendo. Si yo ayer le leí a un amigo mío, un libro que estoy leyendo, no me pregunten, el autor me pregunten nada, por favor. No me preguntes nada, por favor. ¿Y cómo se llama? ¡Nada! Me encanta, pero no sé cómo se llama. No, espera. En realidad es una agenda lo que estoy leyendo, pero basta. Tiene mensajitos por día. El horóscopo. Me manda mensajitos. Estoy leyendo los sobrecitos de azúcar, pero déjeme tranquila. Aprendes un montón con Quino. Estoy leyendo a Fernán de Ligny, que tiene un libro, es un libro muy viejo, de los años 40, Semillas de Crápula. Que me lo consiguió otro amigo. Crápula es otra que es belto y guindado. Bueno, o sea, escuché, no me ¿quién usa esa palabra? Mirame. Nadie. Estuve leyendo, agarré el libro y le dije, mira, no lo leí más o menos el libro, todavía no lo agarré, pero leí el final. No. Otro día, cállate. La escuela intervenida y emancipada. Y habla de los niños. En esta escuela de hoy, es maravilloso, yo no lo puedo leer porque no tenemos tiempo, pero saber que la escuela se ha movido en torno a la intervención, que enseñar fue un acto de intervención. Reivindicar que ahora esto ya no se puede. Que la escuela está intervenida por los chicos, que la transforman al punto de hacerla irreconocible, al punto de hacerla insoportable, atroz, espantosa, al punto de hacerla una fiesta. El que trabaja en educación sabe de qué hablo. Sí, totalmente. Bueno, nos podemos ir al siguiente tema con esto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ayer era tan limpia y nada de esto prometía ser una pelea absurda de mi pared, con la fuerza oscura comiéndose todo lo que creo que soy. Y ya perdí la cuenta en el fragor de esta batalla, canto hoy, mañana, ¿qué será de mí? Bueno, yo les quiero hablar un poquito hoy de otro tema que bueno, no sigue derecho, pero tiene que ver un poco con las mamás y con los inicios. Perdón, quiero hablarles de calostro, quiero hablarles de la primera leche, ¿no? Y las dudas que tienen muchas mujeres, o los mitos y realidades. Muchas veces ocurre que cuando nace un bebé, nosotras no tenemos la posibilidad como de entrenarnos o de practicar amamantar. Entonces nos pasa que la primera prueba es con el primer hijo. Y con cada hijo, igualmente, la prueba se repite, porque cada hijo es una historia. A partir de ahí, uno tiene una oportunidad, que es una oportunidad que va a dejar una huella en la vida de ese niño que uno toma por primera vez en sus brazos y lo pone al pecho. Esa oportunidad tiene que ver con ofrecerle el pecho o que el bebé llegue por sus propios medios hasta el pezón y empiece a lamer, a oler, a hacer globitos, a boquear para el costado, a llorar a veces en las expresiones más tardías, y que empiece a beber de un líquido que es transparente o es amarillo y es espeso, y que mitológicamente se creía que quizás no tenía propiedades, porque es escaso, viene en pocas cantidades, y esas cantidades que son pequeñas son las cantidades indicadas y justas para que un bebé pueda empezar a colonizar su intestino. El calostro es un líquido que es fundamental en la etapa que nazca el bebé, ya sea un bebé que nació a término, que es término, hablamos de 38 semanas, hasta las 42 semanas, más o menos, sería un postérmino, pero un bebé que haya nacido maduro y un bebé que haya nacido antes de término. Para un bebé que nació pretérmino o que es prematuro, es mucho más importante aún, y está aún presente en la leche. Muchas mamás creen que porque van a tener un prematuro, en un trabajo de parto de un prematuro, el calostro no va a estar presente, ¿no? Y tienen ese fantasma de que no van a tener el alimento para darle al hijo. Sin embargo, la glándula mamaria, que es tan generosa desde el principio, comienza a funcionar ya en la gestación, en una primera instancia, y luego, cuando nace la placenta le da como un súbito arranque a la prolactina y un súbito arranque a la oxitocina, que con esas dos subidas lo que van a producir es la bajada de la leche, o la subida de la leche, dicen en español, la subida, la bajada, para que llegue la leche. Depende a la teta. De dónde estés, estás en primer piso, te subo, estás claro. En la baja. El tema es que el calostro es lo inicial. ¿Y por qué el cuerpo empieza de a poco a dar algo tan escaso cuando la mamá necesita más que nunca fortalecer su autoestima y tener en abundancia? ¿Qué más quiere una madre que tener el doble de lo que necesita su hijo para ofrecérselo? Porque el cuerpo es muy sabio. El cuerpo en principio va a dar lo mínimo y lo necesario. Porque si esa mamá tiene una elección, como por ejemplo dar el bebé en adopción, el cuerpo no puede infectarse a sí mismo. Entonces si genera una súbita bajada de leche enorme a las 2 horas de que nació el bebé, ella tiene muchas más posibilidades de contraer una infección que si lo va haciendo de a poco y paulatinamente. Entonces, lo que hace el calostro es como la antesala, es el lobby, y lo que viene después es la leche madura, la leche premadura y madura. Esa antesala la hace para que la mujer empiece a regular con su cuerpo y el cuerpo de su hijo a través de la diada la oferta y la demanda. ¿Pero qué pasa? Hoy en día, que muchas mujeres paren de una forma distinta, por institución, o lo que les toca, o lo que pueden, pasa que esos tiempos se empiezan a demorar. Entonces, la primera prendida a la teta, que es la hora de oro, que es la primera a la segunda hora de nacidos, que según la Organización Mundial de Salud es ahora salvo 1 millón de bebés, se demora. Se demora a tal punto que a veces son 4 horas, 6 horas, hasta que el bebé llega al pecho de su madre. O más. Y quizás el primer alimento que recibe no es ese calostro que coloniza el intestino, quizás es un biberón de neo. Entonces el bebé lo que viene preparado es para que la primera persona que lo amamante o que lo alimente, él va a generar anticuerpos con esa persona. O sea, si es la enfermera de neo la primera que le va a dar su alimento, él va a creer, según su organismo, que eso es mamá. Entonces es un camino que hay que desandar después. Por eso, si no le pudiste dar el primer calostro, no pasa nada, en el sentido de que lo que sí se necesita es mucho más tiempo en brazos, se necesita cuando volvés de la clínica un reset. Reset, mamá, bebé, lo mejor que te puede pasar si no le pudiste dar la primera hora de vida a tu bebé es que cuando te den el alta y llegues a tu casa, te quites toda la ropa, le quites toda la ropa a tu hijo y te encuentres como te deberías haber encontrado en el nacimiento de tu bebé. Te encuentres de nuevo en esa situación primaria, piel con piel, humedecidos, a veces llorando los dos, descontenidos y conteniéndose mutuamente. Se metan en la cama o estén juntos, o metértelo dentro del camisón desnudo, como ese lugar, que ese encuentro que no tuvo, recrearlo, ¿no? Desde la psicomagia podemos recrear todo y nos viene muy bien para los recién nacidos, porque imagínate hacerlo con un chico de 25 años, ¿no? De dos. Como, no. Entonces, mejor a tiempo, porque el hijo siempre es hijo, ¿no? Yo tengo mujeres que de repente hacen el círculo de doulas, tienen 70 años y tienen el hijo, tiene 32, 35, y el hijo no se puede contactar con la mamá. Y ahí ya no hay reset que valga, como que ella me dice, ¿y ahora yo qué puedo hacer si yo no lo toqué? Ahí me dijeron que no lo alce, ahí me dijeron que no lo tenga mucho conmigo, a mí me dijeron que no me, como que también que no me encariñe tanto con el bebé, porque tenía otros. Y ese hijo queda con algo herido. Entonces, siempre hay oportunidades, pero a lo que yo voy, si son los primeros 7 años de vida, como que mejor todavía, ¿no? Porque siempre hay tiempo como para la caricia, para mimarlo. Y el calostro, volviendo un poquito para allá, ¿no? Para las que siguen con el tema del calostro, lo que hace es como tapizar todo el intestino del bebé. Lo que hace es inmunizarlo. Y esa inmunización es fundamental. En un nacimiento que estuve hará unos meses, el papá trabaja como en el campo agrícola. El marido de Belén. Y bueno, y él nos contaba, me decía algo, ¿no? Ellos tenían otro bebé que estaba amamantando ella, un bebé de 2 años, estaba a punto de parir. Y me dice, y ahora cuando nazca el hermano, me dice, ¿cómo vamos a hacer? Como si va a alcanzar o no el calostro, ella va a tener calostro. Yo le explicaba que de acuerdo a la succión, es la leche que emite el cuerpo de la mujer. A la succión del niño mayor iba a salir la leche madura, y a la succión del niño menor iba a salir el calostro. Y él me explicaba así, porque en el campo, ternero que no se calostra, ternero que se muere. Tan simple. Y me decía, para mí es muy, muy importante que me dice, tengo esa fantasía, me decía él, ¿no? Y como esa fantasía como que me juega en negativo. Y digo, bueno, pero vos te vas a ocupar de que este niño se calostre, le decía yo. Entonces vas a ser el guardián de que el otro no esté todo el tiempo depredando ese primer momento. Entonces yo le decía que él sea como un dique que contenga al hijo de 2 años, para que las prendidas a la teta también sean en el momento adecuado y que no postergar al recién nacido, porque la prioridad para ser amamantado del calostro siempre es del recién nacido hacia amamantes a dos juntos, que se puede, y se llama tándem. Entonces, volviendo a los primeros regalos de la naturaleza, ¿no? El calostro, si vos tenés un bebé prematuro, viene mucho más cargado de proteína, ¿no? Y la lactosa es mucho más baja, la que se encuentra en proporciones, para que lo pueda digerir. Y aparte viene con factores de crecimiento que ayudan a que ese bebé, por ejemplo, termine de armarse, porque un bebé prematuro o pretérmino tiene el tema de la retina, y el calostro lo que hace es terminar de formar la retina. También el procesamiento intestinal que trae tantas inflamaciones intestinales que necrosan, que matan al tejido intestinal, los prematuros, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta delicadeza del procesamiento de la absorción. Sí, previene la enterocolitis necrotizante del intestino, que sería la muerte de unas células del intestino que son irreemplazables. Y lo que hace es fundar al bebé y pasarle una inmunización. Claro. O sea que yo a través de la gestación ya tengo células de mi compañero y de toda la familia de mi compañero. Porque al gestar un bebé, lo que hago es que mi cuerpo también sea una colonia de toda la genética de la familia del papá. Entonces yo a través de la leche le estoy pasando todas las vacunas contra la gripe, todas las mujeres que tuvieron hepatitis, le estoy pasando todas las inmunizaciones de la tos convulsa, Le estoy pasando todas las inmunizaciones a todas las pestes, a la fiebre amarilla y a todo lo que se han enfrentado todos nuestros ancestros de mi rama y todos los ancestros de la parte del papá. Porque en mí habitan durante 28 años las células del padre de mis hijas. Que a veces te parece romántico y otras veces te puede parecer como... Te quiere matar. Tengo a mi suegra adentro. Me llamo a silencio. Me llamo a silencio. Entonces, para mí, bueno, es este el gran beneficio, aparte del parto, como haya sido el parto, si el parto fue vaginal, los bebés tienen acceso a los lactobacilos de la vagina de la mamá, que los saborean con sus labios al pasar por la vagina, que no es el canal de parto es un verso, es la vagina. Entonces, es una chance más que tiene de colonización. Quizás un niño que nació por cesárea no tiene esta chance y por eso es mucho más importante que un bebé que va a una cesárea, que nace por cesárea, la mamá se informe y que durante la primera hora de vida así siga teniendo anestesia con cuidado de alguien que pueda sostenerle al bebé porque quizás no se puede sentar, está horizontal que alguien y así no puede hablar, que alguien le sostenga al bebé a la teta y que la primera hora de vida lo amamante por más que haya ido a una cesárea. Es muy importante. Me llegó un mensaje de Sabrina, de acá, de Barracas, y me manda esta consulta. Dice, tengo dos bebés, una de 1 año y 10 meses y otro de 7 meses. Y cuando quedé embarazada del más chiquito, el obstetra, el médico, me dijo que dejara de amamantar a la más grande porque el útero sufría contracciones cuando amamantaba que podían perjudicar al feto. Uh-huh, ¿Es bueno. así? El tema igual, es, cortito. Sí, cortito. Las contracciones son, hay unas contracciones que son las amorosas, que son las de Braxton Hill, que son unas contracciones que las tenemos durante toda la gestación, que son las mismas que tenemos en el orgasmo y que realmente no son contracciones de parto. Podés amamantar durante toda la gestación, siempre y cuando el cuerpo te lo permita, porque es esto, no es para todas, pero tenés que darte cuenta que si no tenés pérdidas, y vos sabés que algunas mamadas se ponen intensas con las contracciones, como el niño ya tiene 1 año, podés hacer mamadas más cortas o explicarle que va a ser poquito, va a ser un poquito de esta teta, o que abra la boca bien grande porque tenés el pezón mucho más sensible, y lo podés amamantar. Y cuando nace el hermano, cuando llega a término, se amamantan a los dos juntos, ¿no? Las mujeres, somos hembras mamíferas que tenemos 2 tetas porque podemos amamantar hasta 2 crías a la vez. Qué sí, bueno, qué bueno esto de las es consultas. Muy común escuchar esta contraindicación de estás embarazada, deja de amamantar. Sí. Si no hay señales medibles de lo que se llamaría una amenaza de aborto como hablando de una interrupción de un embarazo, puede ser provocado, puede ser espontáneo, ¿no? Acá como el miedo es que das la teta y te genera contracciones que hacen que vos expulses al embrión, digamos, no lo pierdas. Si no hay, digamos, en ausencia de signos de amenaza aborto o amenaza de parto inmaduro o amenaza de parto prematuro, que sería pérdida de sangre y contracciones excedidas en cantidad a lo largo del día, no pasa nada, o sea, con amamantar. Lo que pasa es que es mucho poder. Yo no está bien que me autorreferencie, pero yo amamanté 42 semanas embarazada y había nacido mi primera hija, nació por cesárea. A los 9 meses quedé embarazada de mi segunda hija y ya gestándola a Serena, amamanté 42 semanas que duró su gestación. Nació en casa y durante 10 meses las amamanté en tándem. Y me había separado. O sea que estaba así. Wow. Así que. Wow, nena. Así que la pasé fiera, pero prioricé. Era priorizar lo que ellas necesitaban y el ego me lo guardé en el bolsillo bien guardado, como 3 años estuve así, pero igualmente la libido me salvó porque la libido puesta en ellas fue un motor de amor y energía que ellas también me devolvieron y a través de ellas entré en esto, ¿no? Y ya era asesora en lactancia cuando yo amamantaba, pero cuando me dijo Díaz Walker, que es mi mentor, me dijo, ¿podés amamantar embarazada? Me dice, lo que pasa es que para el obstetra es mucho poder, me dice, imagínate si vas a parir y también amamantás embarazada. El tipo se quiere matar, así me decía, ¿no? Como, con tanto poder, ¿qué hacen? Tratan de bajarte un poquito de ahí, diciéndote que te están cuidando, metiendo miedo. Pero por eso, para mi criterio, ¿no? No es descuidarnos, porque también conozco mamás que están con pérdidas y siguen amamantando, como esto. Atentas mujeres, primero nos tenemos que cuidar nosotras para cuidar de nuestras crías. Y para mí, teniendo ese relojito interno de autocuidado, también le enseñás a tus hijos. Claro, a que ellos también aprendan a cuidarse. A veces, a muchas mujeres, y lo digo por mí también, yo tuve un primer hijo con mucha desconexión por cesárea y nunca tomó teta. Ahora tiene 25, es un bombón. Creo que después, de otras maneras, encontré de darle la teta. Tomó muchas tetas durante muchos años. Y después tuve la suerte de poder experimentar dos embarazos preciosos, pero me tuve que encontrar para seguir teniendo pibes, porque yo estaba perdida. Así todo, pude reparar, porque me dio mucha culpa cuando tuve el segundo. Me di cuenta de las atrocidades que había hecho con el primero. Pero me perdoné, claramente. No, me perdoné un montón y me abracé mucho. Pero podemos estar desconectadas pensando que estamos conectadas. A veces la vida nos lleva a lugares. El hijo te lo va a mostrar. Eso. Bueno, qué belleza estar acá. Gracias. Yo estoy recontra emocionada. Es un placer estar acá escuchándolas a todas. Karina Antunes mandó un mensaje desde Carmen de Patagones. Wow, la puntita ahí donde inicia la Patagonia rebelde. Gracias, Cari. Le emociona escucharnos. Fiona desde el colectivo. Se le complica un poco el volumen, pero nos escucha un poco lejos, pero está ahí también. Bueno, yo la tengo a María, que está en Francia, que también nos está escuchando desde París, una locura total. También les mandamos un beso grande a ellos que están allá. Y acá tenemos dos mujeres que contestaron la consigna de hoy. Una es Chavi de los libros de Hola Chabela. Sí, tenemos de los para sortear unos convitos ahí de cuadernos hermosos. Gracias, Chavi. Hermosos, felicitaciones. Muy bellos, Chavi. Así que hoy a la tarde publicamos el nuevo sorteo. Chavi nos dice que disfrutaría de unos ricos mates al sol con su familia, su novio, amigas y gatitos. Esa. Tiene como cuatro gatos hermosos, Chavi. Y después María Rosa Lourdes Mastroeni nos dice que leería un libro con mis hijas y Andrés. Todos acostados en la cama calentitos porque acá hace mucho frío. ¡Ay, es María desde Francia, ella! ¡La amo! ¿Estás escuchándonos desde allá? Sí. ¡Qué lindo! Bueno, Sabrina, de Barracas, que fue quien hizo esta consulta de lactancia, dice, escuchando muy atentamente respecto a la consigna, creo que me la pasaría llorando. Me la pasaría llorando todo el día. Sí, sé que es el último. Bueno, escuchamos un tema y vamos a seguir con Ardalla, con el humor. Esta es una historia intergaláctica. Él era un viajero de mochila bien liviana, arquitecto de la vida en la selva boliviana. Marinero de los mares tropicales, guardián de las montañas del aire. Quiso ir un día al final de la galaxia. Se construyó una nave toda con madera falsa. Necesitan de colores y los motores arrancaban con el agua de las flores. Nueva era, nueva era, nueva. otra historia de, bueno, de tantas, ¿no? Historias que venimos compartiendo. Tengo muchas anécdotas para desarrollar. Muchas las comparto en las consultas, las he compartido, ¿no? A modo de ejemplos o de historias de vida. Sobre todo estas cuestiones que veníamos hablando incluso desde la psicomotricidad, ¿no? Las generalidades, pero después están las individualidades y el todo, ¿no? La integridad total que influye sobre las personas, ¿no? En este caso de esta mujer que les cuento, que parió, no solo parió en un auto, sino que parió en mi auto. ¡Wow! No sabía ese dato de color. En mi auto. Ella ya había parido conmigo un primer hijo en una zona rural del Gran Buenos Aires. Y había sido, bueno, un parto largo, ¿no? Primeriza, pero bueno, no por ser primeriza tenés que es una condición obligatoria tener un parto largo. Uh-huh. Pero bueno, había sido un parto, había sido una gestación que llegó casi a las 42 semanas, un trabajo de parto como de 48 horas más o menos, la expulsión de la placenta. Wow. Había tardado como 4 horas. Opa. Todo había sido, bueno. El porperio estuvo bueno, decime. sí, muy bueno, muy bueno. Muy conectada, el bebé, bueno, prosperando lindo. Este fue su primer hijo. Después se van a vivir a una ciudad, se van, ¿no? De esta área rural. Se van a vivir a una ciudad, no les va bien, y retornan otra vez a esta área rural, pero habían como perdido de alguna forma su casita. Uh-huh. Entonces se meten en construir nuevamente, pero junto con otras personas ayudando, ¿no? Uh-huh. Haciendo mingas y con construcciones comunitarias, así en una comunidad que se pone de acuerdo. Sí, que se iban ayudando con construcciones de adobe, ¿no? Uh-huh. Y de, uh-huh, bueno, de troncos. Y justo ellos tenían como programado más o menos fechas que para cuando fuera el momento del parto, su casita mínimamente iba a estar como con un contrapiso, por ejemplo, y el baño sobre todo terminado, ¿no? Igual estamos hablando como de lo mínimo, ni siquiera, uh-huh, era la cuestión con azulejos o... Uh-huh. Sí, el sanitario instalado. Sí. Un baño seco con ducha, ¿no? Pero bueno, con agua corriente. Y ellos en su momento tenían un carrito pochoclero, ese era su ingreso. Entonces venían a Capital Federal a comprar las bolsitas, los palitos, ¿no? Para las garrapiñadas, uh-huh, para las manzanas, acarameladas y todo ese tipo de cosas. Y ese día aprovecharon para hacer la consulta conmigo. Y ella estaba de 38 semanas. O sea que le faltaban 2 semanas para la fecha probable de parto. Igual estaba en un término. Estaba, sí, si quería, sí. Bueno, llegan a casa y ella estaba con contracciones. Una mujer así bien fortachona. Entonces ella decía que era porque habían estado caminando, transporte público, Constitución, 11, bueno, colectivo y demás. Entonces yo le digo, bueno, para poder separar y ver si estas contracciones son del cansancio físico y del esfuerzo de todo el día, o si es que estás en inicio de trabajo de parto, uh-huh, bueno, quédate quieta, tranquila, no habían almorzado, les preparé un almuercito liviano, y ella seguía con contracciones, ¿no? Entonces, una familia con la cual yo tenía mucho vínculo, un vínculo de muchos años por su otro embarazo, y también como un afecto construido, un vínculo afectivo lindo, de que perduró en los años hasta el siguiente embarazo. Incluso yo, para cuando el pequeño cumple un año, viajo a Rosario, que era donde ellos se habían ido a vivir, para festejar ese cumpleañitos, o sea, con mucha onda. Y había bastante confianza. Entonces le digo, mirá, si vos fueras una mujer que me llama por teléfono con contracciones y tiene dudas de que son las contracciones, de que está comenzando el trabajo de parto o no, entonces te diría que te des una ducha, un baño, te relajes y te acuestes y veas. Entonces le digo, como ustedes se tienen que pegar la vuelta de nuevo en transporte público y demás hasta esta zona rural, si quieren, que, le digo, ¿querés darte una ducha acá en casa? Y bueno, y después esperamos a ver si te relajás. Bueno, como teníamos la reconfianza, porque también nos dicen medio raro, voy al consultorio de la partera. Me termino bañando. Me manda la ducha. Y me termino bañando en la casa. Está caliente, está Marina. Bueno, pero era una situación como especial también, ¿no? Entonces se pega una ducha y sale de la ducha con más contracciones. Claro. Chan, todo estaba diciendo de que estaba arrancando. Sí. Pero la mujer estaba negada, que no había terminado el baño, que no había terminado el baño, y que no podía hacer, y que no podía hacer. Entonces yo le decía, bueno, está bien, por lo que uno quisiera, pero después es lo que se está presentando, ¿no? Y amigarse con lo que se está presentando. Entonces ella me dice, no, yo no quería pasar mi trabajo parto así, dame, o esta vivencia, ¿no? Como con las contracciones, dame algo para hacer. Entonces le digo, bueno, no sé, te doy fruta. Tengo ropa para lavar, señora. Entonces se puso como en automático a picar fruta. Entonces yo a todo esto dije, bueno, empiezo a preparar todas las cosas porque nos vamos a subir todos al auto y todos nos vamos a ir para la casa de ellos, kilómetros, ¿no? Los largos kilómetros. ¿Para qué? Bueno, era la tarde, yo a todo esto ya me imaginaba que se iba a ir transcurriendo el resto del día, íbamos a llegar a la casa, una casa que no había habido gente en todo el día, si ella paría, después no íbamos iba a tener que comer, iba a estar fría. Entonces le digo, mirá, ¿vos querés parir acá en mi casa? No estoy de parto, y quiero ir a casa porque estaba el otro niño con una vecina, al cuidado de unos vecinos. Bueno, entonces le digo, mirá, yo esto, si estuviéramos en otra circunstancia, no te lo plantearía, pero como hay que definir si estás iniciando el trabajo de parto y si nos vamos a ir juntos o si ustedes se van solos, estaría bueno hacerte un examen vaginal y ver cómo estás modificando, si hay dilatación o no. Bueno, no quería ella. Qué difícil. Entonces, bueno, para ser respetuosa de la mujer, mientras ella picaba fruta, negadora, yo me puse a hacer una tarta, yo lo estaba amamantando al mío más grande, entonces, pero estaba en una transición de alimentos. Ajá. Entonces, le empecé a dejar, viste, no sé, la calabaza, el brócoli, el banco de leche para mi marido, que se quedaba al cuidado, las tartas para cuando nosotros llegáramos a la casa y no hubiera nada para comer, ni para la puerpera, ni para nadie, y subir las cosas al baúl, incluidas las mochilas, con todas las cositas para el carrito pochoclero. Ay. Bueno, en eso llega mi marido y la ve a la mujer y me llama a la cocina, porque encima yo vivía en un lugar que era muy pequeño. En Saavedra. Entonces me dice, ¿qué estás esperando? ¿Qué están haciendo acá? Dice, el tráfico está terrible en la General Paz. Onda, no llega nunca, ya. Bueno, entonces ahí le digo, mira, es un segundo bebé. Y le explico todo esto. Es importante revisarte porque o definimos que vamos o nos quedamos. Bueno, la reviso y estaba con 3 centímetros de dilatación. Y el bebé estaba muy lejos de donde yo llegaba hasta el fondo con mis dedos, flotando en el líquido amniótico y la bolsa intacta. Entonces dije, buenísimo, llegamos recómodos, incluso con embotellamiento, 4 horas de embotellamiento, llegamos al área rural, 70 kilómetros, llegamos con, aunque tardáramos 4 horas. Bueno, le dije varias veces, ¿segura? ¿No te querés quedar? No, vamos. Bueno, igual venía tranqui, pero iba. Nos subimos al auto. Hora pico, General Paz, altura de Saavedra. Hacemos un par de puentecitos de salidas, pasamos Tecnópolis, qué sé yo, pero esto hace muchos años atrás ni existía Tecnópolis. Y la dula le decía, ¡ah! ¡Oh! ¡Blanda! ¡Floja! ¡Me relajo! Y no sé cuánto. Y yo decía, la puta madre, y no sé si está muy bueno que ahora relaje y suelte. Claro, claro, un poquito de adrenalina, pero yo no decía nada y iba manejando. Ah, vos manejabas. Yo iba manejando. Bueno, entonces iban atrás la mujer y la dula. Seguimos, embotellamiento recontramal, y la dula laburando a full, el abrite, sos un canal, te hace gigante, y qué sé yo, y yo decía, no. Que se cierre, señora. Y en eso ella dice, tengo ganas de hacer pis. Yo dije, changa. Le digo, bueno, de nuevo, ¿querés que peguemos la vuelta y vamos para mi casa? No, dice ella, sigamos, segura, bueno. Embotellamiento, unos puentes más. Y dice, quiero hacer caca. ¡Chao! Ya está. Yo dije, bueno, es como el cuento este de, ay, no me acuerdo el autor, que cuenta de un parto que hay un embotellamiento, pasa de todo, de la gente... Julio Cortázar, La Autopista del Sur, esa. Por favor. Bueno, nace un bebé, después se abre el embote, se sube cada uno, se otro, pin, se van todos a la miércoles. Bueno, yo decía, chao. Bueno. Nada, forman listo. Familias en el embotellamiento. Sí, hay que entregarse acá, dije. Bueno, la señora quiere pis, quiere caca. Entonces dice, quiero caca. Yo digo, bueno, ¿y qué hago? Entonces llamo a una amiga, dula, otra dula, que vivía a la altura de Liniers, que me quedaba de camino. Entonces le digo, hola, escúchame, no me preguntes nada. Bueno, me dice la otra. Claro, ella se pensó, le digo, ¿estás en tu casa? Tipo, ¿me podés hospedar en tu casa? Ella se pensó que yo me había peleado con sí, Beto. Que te estaba separando. Y le digo, no me preocupes, estoy con una mujer acá que estábamos yendo a la casa, quiere pujar y... Estamos acá. Tipo, María y José buscando lugar para que quisiera el niño Dios. Y entonces me dice, bueno, entonces... despeja su habitación, hace la cama y todo para recibirnos. Entonces yo me salgo a la altura de Vaperón y General Paz, Mataderos, Lugano, y empieza a pujar. Entonces me estaciono en la esquina de un asentamiento, de una villa de Mataderos. Ajá. En la esquina. Sí, hermoso. De noche. De Vaperón. Ya era de noche. Bueno. Frío hacía terrible, así que estaciono, pongo la calefacción al máximo, cambiamos lugar con la dula y nació ahí, en mi auto. Después pegamos la vuelta, la historia es más larga, pero queremos escuchar un poco más a María Laura Ardalla. No, pero estamos ahí, y está bien, seguimos. Y así que, bueno, llegamos a casa... expulsó la placenta en casa, nos comimos la tarta. Ella cuando cuenta su parto, lo que más recuerda era el olor zarpado, exquisito de la tarta, mientras ella tenía contracciones orgásmicas y ya sentía el olor a la tarta. ¿Y la que tarta la envolvía? ¿De qué era? Ni me acuerdo, qué sé yo, no sé, jamón y queso, huevo, tomate, ni idea. Por ahí el pibe le pone el nombre de coliflor. Una nena. No fue así. Y lo loco fue que esa noche terminamos durmiendo, habitación contra habitación, dos madres colechando y amamantando, dos bebés llorando, ¿no? Porque ella su recién nacido, yo al mío. Y eso fue un flash total. Y bueno, y pude darle un montón de ropita, de pañales, de tela que se podían ajustar, ropa de recién nacido, un montón de cosas, porque bueno, yo había... recientemente pasado por esa vivencia, ¿no? Sí. A todo esto me quedó el auto todo chorreado, sororidad desastre. Cuando lo llego a limpiar al auto, que imagínate quién carajo iba a querer limpiar semejante cosa. El señor del lavadero, ¿qué le pagás? Me rompen el limpia parabrisas. Bueno, las cosas que suceden. Así que bueno, nada. Ahora sí. Está pisado, gracias, así que otro niño. Sí, pero pisado. Bueno, me lo lavaron todo, qué sé yo. Gracias por compartir toda esta magia. ¿Y esa señora dónde está ahora? No sabemos. Ahora tiene un tercer hijo que también estuvo en el tercero, que fue muy distinto al primero y al segundo. Es médica ella. Mira. No voy a decir el nombre. No digas. Así que cada parto fue muy diferente. Muy diferente cada uno de sus hijos, hijas. Qué lindo. Bueno, tenemos... 6 minutos, 7 para que cuentes algo del humor. Poder de síntesis se llama esto. Creo que menos de 6 minutos. Sí. Bueno, pero no, invítame a otro programa. Sí, te invitamos. Nada, esas me preguntaban del humor. ¿Qué del humor? ¿Y por qué vos me preguntás del humor? ¿Qué te parece que...? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy? Para hablar del humor. ¿Quién soy yo? Yo soy una tipa que resulta que no hace tantos años alguien me mostró... que yo tenía esa herramienta, es decir, Yo la aporté, creo, toda la vida. Mi padre es un tipo de mucho humor, y creo que mi madre, que murió cuando yo era muy chica, también, una mujer de muy buen humor. Y yo tuve una vida de mierda, básicamente. Entonces, pero yo creo que a mí el humor me salvó, y hoy digo que el humor es como un paragolpe. Porque era tan atroz lo que yo sentía que vivía, que encontré desde muy chica la posibilidad de cagarme de risa, de hacer cagar de risa a los otros. Eso fue, que el otro se riera de lo que yo decía. Tus tragedias. Bueno, yo no sé bien si era de mis tragedias, pero yo siempre fui un payaso. El otro día un amigo me dijo, los payasos están en el circo. Y yo dije, pero a mí no es peyorativo. Uh-huh. Yo siempre hice muchas pelotudeces. Para que los demás se rieran, no lo sé, pasaba eso. Un día una alumna me dijo, ay, profe, usted es muy graciosa, usted se parece a fulano, a mengano, nombraban gente conocida, ¿no? Y yo ahí empecé a pararme más lejitos y mirarme, ¿no? Alguien me dijo una vez que era un buen recurso, y me llamó para trabajar con niños, porque vos siempre estás con una sonrisa. Yo no sé si eso tiene que ver con el humor, pero estoy pensando en voz alta, porque la verdad es que no preparé nada para decir. Puedo decir de la psicomotricidad más armado, lo otro lo tengo en el cuerpo. Y no nunca pensé en eso, hasta que alguien me devolvió una vez. Y no hace tantos años, ya en la universidad, alguien me dijo, ¿vos no te das cuenta que cada vez que decís algo en una clase seria, con un docente hablando, todos nos callamos la boca y esperamos a ver cómo rematás eso que decís? Así que yo tengo que agradecer a otros que me hayan dicho, nena, está buenísimo lo que vos haces, nos encanta, sos divertida, sos... Yo me reconocía por ahí en eso, pero nunca pensé que eso podía ser una herramienta para. Después me di cuenta, con muchos años de análisis, que el humor me atravesó de tal manera que me ayudó a alejar los monstruos. Unos monstruos muy horribles, muy negros, que me proponían cosas espantosas. Yo la vi a María Laura Ardalla en un show, Mujeres Arriba. ¿Las Mujeres Arriba? ¿Era? Mujeres Arriba, que sigue estando en cartel. Yo me bajé, pero vayan al Paseo de la Plaza todos los domingos. Y bueno, cada una de las mujeres contaba cosas que creo que a todas nos pasaron, y me la pasé doblándome del dolor de panza terrible con el personaje, ¿no? También en... compartiendo vivencias personales, pero muy muy lindo también esa forma de descongestionar, ¿no? Sí, como de decir las cosas más horrorosas. Yo hablo en general, hablo de mí en los espectáculos, hablo de mí, hablo de lo desastre, de todo lo que me sale horrible, de todo lo que me pasa, de todo lo que no me gusta que me digan, digamos. Y es como atravesar eso de una manera y decir... Bueno, estamos acá igual. Yo puedo decir que soy una pelotuda, pero no soy. Pero me siento, pero no soy. Pero bueno, a veces sí. Y hacer de eso algo que hay otros que se identifican y se pueden reír, y hay otros que no les gusta. Y a veces uno, cuando es humor, depende dónde y con quién, se cuida de qué manera dice las cosas. Porque sí, también es esto, ¿no? El espejo que le trae a cada uno, sí. Lo que vos mostrás, sí, y lo que vos también transmitís. Hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso cuando uno tiene esto como herramienta. Después uno puede elegir, estás en un teatro y te va a ver el que tiene ganas de escuchar lo que sabe que decís. Pero también yo aprendí, me costó un montón, acomodarme a quién le estoy diciendo. A veces hay gente que no tiene ganas de escuchar las cosas crudas. Entonces sí, uno, pero yo me fui... Uno es un encantador de todo. No, ¿sabes? Pero ¿sabes una cosa? Cuando uno trabaja con niños y está con otros, está bien ser amoroso, mirar al otro con buenos ojos, sí. Y decir, bueno, yo a veces puedo decir estas cosas, a veces no las puedo decir, a veces me las guardo. Y estoy domada. Otro día vengo y seguimos. Sí, ¿verdad? por favor. Bueno, muchas gracias. El humor cura, yo siento eso, transforma. Claro que sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, María Laura. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Pablo nos dijo que se iría de viaje con su compañera y su hijo. Si fuera el último día. ¿A dónde? No importa. Viajar. Bien, irse a la mierda. ¡Nos vamos todos a la mierda! ¡Qué lindo decir! Gaby también nos está escuchando y nos dice que se iría a disfrutar de la familia, de amigos, un lugar verde con mate, sol, cosas ricas, dulces. Y Anto nos manda muchos besos, dice que le encantó el programa de hoy. Bueno, para el próximo vamos a tener una melange, vamos a abrir el mundo de las dulas. Va a venir una astróloga también y, si Dios quiere, un abogado holístico. Vamos, Dani, wow. Te estamos esperando, amigo. Para encarar la abogacía, que tengo unos grandes resentimientos con ese mundo. Yo les dije, acá rompemos en este abogado holístico, lo agarramos entre todas y nos va a hacer ver las cosas de otra manera. Bueno, nos despedimos. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí, por gracias escucharnos. Por la invitación. Gracias, nos vemos el viernes que viene. Solo por hoy, amamanta. Solo por hoy, garcha. Hoy disfruta, viaja, ríe. Ama. Vayámonos todos a la mierda. Es bueno a veces. Entonces, la mierda es como un buen lugar. Y a veces la mierda te transforma. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas.